Mira, esta ceremonia es, la verdad, las cosas que es el término de un proceso importante, ¿no es cierto? En donde se le entrega el título a especialistas en un trabajo mancomunado con el Ministerio de Salud. Todos nuestros cupos para beca y para formación de especialistas, todos se los entregamos al Ministerio. El Ministerio los concursa y nosotros recibimos los becados, al igual que otras universidades reciben los becados. En el último tiempo nosotros hemos duplicado la cantidad de cupos con el fin justamente de trabajar junto con el Ministerio para la formación de especialistas, que tú sabes que hay un déficit hoy en día. Así que ese es nuestro trabajo y bueno, vamos a seguir exactamente igual. Ya hemos tenido los contactos correspondientes con el Ministerio para seguir en el mismo plan de trabajo.